En la escuela Rafael Urdaneta, Miguelito, hijo menor de una numerosa familia que vivía al pie de la montaña, hacía sus travesuras a la hora del recreo como siempre. ¿Qué te pasa, Emily? Miguelito me lanzó el bolso al charco. ¡Otra vez! Ese muchacho molestando a los demás niños. ¿Dónde está? Voy a llevarlo a la dirección. ¡Maestro, fue por allá! Yo vi que se fue para el río Táchira. ¿Por qué será que no hemos pescado nada? ¡Ja! ¿Pero cómo vamos a pescar? Alguien está tirando piedras. Nos está espantando las truchas. Ah, Miguelito, otra vez usted molestando. Le voy a decir a su papá. Al caer la tarde, comienza a oscurecer y Miguelito se dirige a su casa por el camino de la montaña. ¡Miguelito! ¡Miguelito! Miguelito vio con espanto a un hombrecito muy pequeño que lo llamaba con la mano. Al llegar corriendo asustado a su casa, se lanzó a los brazos de su madre sin poder hablar ni una sola palabra. ¡Miguelito, Miguelito! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido? Después de recuperar el aliento, les contó a sus padres lo que había visto. Para que no seas desobediente, Miguelito. Yo te lo dije, te lo advertí. Le dije que el cojito es un duende. Él agarra a los niños, les hace cosquilla y los hace morir de la risa. Tú no me creíste, ¿verdad? Esta es una leyenda de nuestra comunidad Betania. Unidad de Producción Radiofónica Comunal, Unidos por Betania, Municipio Rafael Urdaneta.